Con estos días así, frío, es jodido. No, estamos pasando bastante mal. Pero bueno. Hiciste mala leña y todo eso. Ustedes se calefaccionan así, Sí, con el sí, sí, sí, tambor, sí, sí, sí. y leña nomás. El otro día, el sábado, este que pasó, la gente de la iglesia, como es Marcelo y Gabriel y la otra gente más, donaron un camión, viste, para ir a buscar leña ahí a la Ruta 5, frente del Autódromo Viejo. Así que fuimos yo y él y como 17 personas más allá desde Santa María. Así que trajimos, viste, la mitad para acá y mitad para allá. Bien. Sí. ¿Y cuándo vinieron? Y nosotros esto se agarró ya hace como un año y 2 meses, 3 meses, así que Claro, está ahí, sí. la primera época que vinieron como 300 familias. Claro, que éramos ¿Quiénes se varios, quedaron? sí, que eran varios, sí. Y poquito nos quedamos, viste. El resto se fueron. No sé si qué arreglo habrán hecho con la municipalidad o el gobierno, no sé, viste, pero ellos se fueron y después no volvieron más. Así que ¿Y quedamos nosotros. antes dónde vivías vos? Y antes estábamos de prestado, viste. Estábamos de prestado. Y bueno, la verdad que yo el laburo fijo no tengo, hago changa nomás. ¿Viste? Y Estaba haciendo, para no, mira, mira para hacer, pagar mira, un alquiler, viste, no alcanza, viste. Solamente para comer. Y cuando viniste ahora que yo acá, me ¿con pongo qué eso, idea Natalia. viniste? No, nosotros cuando vinimos acá, o Calentito. sea, de bueno, a ver si dan una solución, viste, de dar algo, o importa agarrar el terreno y levantar algo nosotros, viste, para ver el tema de a ver si van a bajar la luz, qué van a hacer. Pero igual que la gente también que se quedó, lo mismo, algunos construyeron ahí, viste, así que que den una solución. Mi señora hace 12 años que está anotada ahí en los barrios, En el nunca le banco. tocó, le tocaron a gente que realmente tenía en casa. Y cuestiones básicas de higiene, ¿cómo hacen? Y no, bueno, el agua lo tenemos conectado acá, el gas, y bueno, y tenemos que hacer el baño también, que esa es otra también. Que como hablaba usted, estaría bueno a ver si ha puesto un baño químico, viste, por coso, pero ni eso, viste. Con un baño químico algo le solucionaría. Claro, y sí, más vale, sí. Así que, y bueno, y ahora estábamos, viste, con coso, ya quería arrancar a levantar yo. Viste, pero no sé, decían que esto no se iba a dar, viste. Cuando decís no se iba a dar es porque habitualmente dicen que esto es una zona inundable, que no se puede Claro, pasar por ahí. exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Pero ustedes, ¿qué dicen a eso? Mirá, esa vez que, no sé, hace como el mes pasado atrás, llovieron como 60 en la noche, no sé si fue la madrugada, el agua llegaba ahí arriba. Acá no llegó, pero la gente que había agarrado ahí atrás se le llenó todo de agua. O sea, los que estábamos acá, viste, acá adelante, esta vereda para allá, eso, estamos en la loma, ahí no llegó el agua. Pero la gente que estaba ahí se tuvieron que ir de ahí porque se le llenó de agua. Igual que la gente que había agarrado ahí abajo en el bajo ese. Eso se está todo Está lleno de agua, hasta el todo día de ahora lleno. está lleno de agua. Sí. Y acá viene alguien de la municipalidad, del Y la gobierno. asistente social viene. Viste, ayudan con marquetería, viste, esas cosas. ¿Y cuál sería la solución para ustedes? La solución. Y que, a ver, que se pongan de acuerdo y que ayuden a que den, aunque sea el terreno o alguna casa o algo, viste. ¿Y vos, Gonzalo? Contanos tu Un poco historia, de la lo que quieras historia. contar. Y yo hace 2 meses que estoy acá, supongo. Tengo una casa de mi mamá, pero está como alquilada. Bueno, no sé si alquilada porque no hicimos ningún contrato de alquiler, nada. Y el muchacho está ahí con mi sobrino. Y lamentablemente, bueno, estaba viviendo de prestado así como él y después me tuve que venir acá. ¿Y qué haces? ¿De qué trabajas? El changa. Changas. Algo changa, sí. Y ahora con toda esta cuestión de, más allá de que estamos bien en La Pampa, con la pandemia, con esto, ¿cómo la llevan ustedes? Y está un poco flojo así con el tema del trabajo, de vez en cuando agarro una changa. Un muchacho conocido ahí que tengo, me alquilaba antes de venir para acá. Va, me daba, me prestaba el alquiler. Y cómo es, y me daba changa a él para hacer la albañilería y lo que sea. Está un poco flojo, sí. ¿Y con la Lula la han gestionado? ¿O No, tenés algo no, hecho? primero dijeron que fueran ahí a la cooperativa a hablar ahí, y dijeron que no podían porque acá el tema de la municipalidad tienen que dar la orden ellos, así que no, todo un quilombo, viste. Igualmente acá hay una persona que tiene luz, que es la única. Y bueno, chapita, que le pasa la luz de la vecina La para de al acá. lado. Ah, hay dos que ya tienen, sí. Claro, a ella no sé qué, porque esos terrenos también tienen dueños, no sé cómo arreglaron, no sé. De aquel lado sí tiene todo dueño. Porque ella tiene 3-4 chicos, tiene. Y no sé si, bueno, el dueño le dejó eso. Claro. Por eso le bajaron la luz ahí. Para ustedes, el Estado, ¿qué significa el Estado para ustedes? Yo calculo, mirá, yo... Han venido acá y han decidido que lo van a sacar. Pero ya hace un año y pico ya que estamos, y si no vinieron ya cuando lo tenían que sacar, yo no sé qué va a pasar, no sé. Pero alguna solución va a tener que dar el intendente. Uh-huh. Va a tener que venir acá o no sé. Porque cada vez está viniendo más gente ahora. Yo te digo que son 12, pero ahora se han agregado más.